Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Ya está funcionando en la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, la recientemente creada el Área de Violencia Familiar por iniciativa del titular del cuerpo, Julio Muñaini, que está en línea y a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está, señor defensor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Gómez Sánchez? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Con ganas de que nos cuente un poco qué lo llevó a la decisión hace pocos días atrás de crear este Área de Violencia Familiar en el marco de la Defensoría, ¿no? Bueno, nos llevó la cantidad permanente de consultas y visitas de personas víctimas, porque es un verdadero flagelo familiar, que necesitaban la ayuda primaria y la debida contención a los fines de la ulterior derivación a los organismos gubernamentales y judiciales creados mediante una ley provincial, en este caso de violencia familiar, que es la 9.283. ¿Por qué no nos cuenta un poco los alcances que tiene la ley y cómo se intercala la Defensoría del Pueblo Río Cuartense en esto? Habida cuenta que en el imaginario popular lo normal es pensar que la persona víctima de violencia en la familia, cuando lo decide y se anima, acude ante la autoridad policial, ¿no? Bueno, la ley establece en su creación todo lo que sea la protección, tanto a nivel sexual, familiar, la violencia en general. Entonces nosotros, saliendo de lo que es usando la ley 9.283, es que creamos en la Defensoría el Área de Violencia Familiar. Y lo que pasa es que no teníamos nosotros, y bueno, la creación, ¿qué se procedió? Procedimos a crear en el ámbito de la Defensoría, Área de Violencia Familiar, y designamos a un coordinador del área, porque nosotros tenemos a su vez, aparte de los dos asesores letrados que tiene la Defensoría, tenemos un abogado a cargo de esto, que es quien coordina y, por supuesto, termina todo con la coordinación general del Defensor del Pueblo de la ciudad. Y ahí nosotros, como la institución, cuenta con los recursos humanos de distintas áreas, que esto se abordaba el tema de manera separada. Entonces, nosotros, con la responsabilidad que tenemos con el cargo que estamos ostentando, que dijimos, vamos a hacer que esto trabajen conjuntamente, porque si no la gente viene, uno habla por un niño, otro habla con una mujer golpeada, otra, es decir, distintas problemáticas, todas vienen en la Defensoría. Entonces, bueno, al crear esta área, todo funcionalmente depende del defensor. Claro. Pienso que la primera decisión acertada ha sido la de tener un equipo interdisciplinario para abordar casos que son tan delicados, ¿no? Por supuesto, no me cabe duda, porque usted sabe que desgraciadamente cada día más se ve esa temática. Usted diría que, según también seguimos la idea del imaginario popular, son más mujeres que chicos, por ejemplo, los que acuden. No, es mucha la cantidad de niños. Ajá. También la cantidad de mujeres y también de hombres, ¿eh? Es decir, por supuesto aparecen menos, a lo mejor los hombres son los que menos vienen a exponer su problemática, porque usted sabe que, bueno, tiene más vergüenza a veces el hombre. Pero por supuesto nosotros, yo qué le puedo decir, que estaremos recibiendo en tribunales, se está recibiendo unas 130 denuncias mensuales, y nosotros aquí a este área de violencia familiar estamos ayudando a los tribunales provinciales. Es decir, queremos trabajar para ayudar a las instituciones, que son las que tienen en el fondo la responsabilidad mayor, que son los tribunales. ¿Le parece a usted, defensor, que hay alguna posibilidad de, a la luz de esta demanda, que es muy alta, sin duda, que es muy importante? Usted habla de 130 casos mensuales en tribunales. Sí. Tengo entendido por información periodística que allí en la Defensoría ustedes están recibiendo entre 20 y 30 consultas al mes también. Así es. ¿Le parece que sería viable generar algún mecanismo precautorio que haga posible hacer o talleres o seminarios o grupos de encuentro para orientar a las familias antes de que se desencadene el fenómeno de la violencia en su seno? Bueno, acá en la ciudad de Río Cuarto eso se hace y lo tiene, se está trabajando con la municipalidad, con la justicia provincial, con la justicia nacional, con la gente del área dependiente del gobierno de la provincia. Es decir, nosotros acá trabajamos permanentemente, por eso vimos la necesidad de la creación de esta área específica para que tuviéramos un representante que fuera directamente a sentarse en esa mesa. Trabajamos muy bien también con el Consejo Liberante. Uh-huh. Es decir, la ciudad de Río Cuarto yo siempre la pongo como ejemplo. Trabajamos permanentemente en pos de la comunidad, sin distinción de banderías políticas, sin distinción de instituciones. Es así lo que se necesita en realidad, porque teñirlo de esto con algún color sería realmente estar metiendo una cuña en algo que lo que necesita es del conjunto, del consenso, del trabajo social y del apoyo a los que atraviesan por esta difícil situación. Por esta difícil realidad. Así es. Por supuesto, es decir, lo que nosotros siempre estamos diciendo, que esto tienen que ser políticas de Estado, deben superar a los gobiernos nacional, provincial, municipal y en este caso a este propio defensor. Por eso es la creación del área. Claro. Es decir, hay que dejar todo organizado para los defensores que vengan tengan todo ya normado como corresponde. Muñaini, usted diría, en base a la experiencia de ustedes hasta este punto, ¿no?, y en base a este alto número de consultas mensuales de 20 a 30, insisto, ¿que hay alguna causa prevalente que desencadena la violencia familiar? Y bueno, si imagínese la gente con trabajo, es decir, la cantidad de trabajo negro que tenemos. Es decir, hay violencia desde la niñez y hasta la adolescencia. Y yo creo que la única manera que usted puede salir adelante es con educación. Es decir, es apostar a la educación, a la cultura, apostar a la salud, al trabajo. Si usted no hace eso, no podemos funcionar. Esto es muy claro. Es cierto. Es la única manera, es aunar voluntades, vuelvo a repetir, haciendo políticas de Estado y dejando los intereses que son normales de las personas, pero que por sobre todas las cosas busquemos el bien común, que es lo que normalmente los otros días en una reunión que tuvimos acá, que organizó la iglesia, uh-huh, es decir, tanto el obispo de Río Cuarto como estuvo presente Monseñor Casareto, se trabaja sobre eso, sobre el bien común y buscar, yo decía, digo siempre, las aristas que nos unen y no lo que nos desune. Tal cual. Julio Muñaini, defensor del pueblo de Río Cuarto, muchas gracias por este contacto y seguiremos de cerca la evolución de esta área creada recientemente. ¿Eh? Muy bien, Gómez Sánchez, muy amable por haberme llamado. Que siga usted muy bien. Adiós. Hasta luego. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El defensor del pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.